Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Araure en una presentación de NY Servicios. Adquiere tu cuenta Netflix original. Te presentamos los resultados de la octava jornada del torneo de futbolito en la cancha Los Moros de Quebrada de Armo del municipio Araure, realizada la noche de este jueves 3 de agosto. Huacuy 2 y la Escuela de Fútbol Román Timaure igualaron a 0, teniendo que ir a tanda de penales, donde Huacuy ganó 3-0. Mr. Chef no pudo contra Capuchinos y cayó con marcador 3-0. Y en el último juego de la noche, las Jabillas ganaron a la Tapa 2-0. Con estos resultados, los cruces para cuartos de final que inician el lunes 7 de agosto quedan de la siguiente manera. A las 7:20 de la noche, Arena Cali versus la Super La 40. A las 8:30, Guaymaral versus las Jabillas. Y a las 9, Mr. Chef versus los Moros Fútbol Club. Publicidad. NY Servicios te invita a convertir tu televisor en un Smart TV con los equipos Fire Stick. También a través de los servicios de streaming puedes adquirir tu cuenta original de las plataformas Netflix, Disney, Amazon Star Plus y HBO Max. NY Servicios, contáctalos vía WhatsApp 0414-355-8176 y descubre más servicios.